Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a una entrevista más en nuestra cuenta de Instagram. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, por ser esa compañía todos los días y sobre todo por permitir que esta información llegue a muchísimas más personas. Quiero recordarles a todos que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando y conocernos un poquitito mejor. Y además para que puedan ponernos todas sus preguntas, comentarios, todo lo que quieran compartir con nosotros porque los vamos a estar leyendo. Hoy tenemos el gusto enorme de recibir una vez más a Vico Bianco con nosotros como invitada y vamos a estar hablando sobre cómo canalizar mensajes de tus mascotas. Para quienes no la conocen, Vico es terapeuta cuántica, canalizadora de los guías asistenciales y comunicadora animal. Así que yo ya voy a ir invitando a Vico a y enviar saludos hasta Colombia, también hasta Berlín, en Alemania. Muchas gracias a todas las personas que nos están dejando sus mensajes. Hola Vico, qué gusto tenerte de vuelta. Hola Fairuz, hola a todos, bienvenidos. ¿Ahí se me ve bien? Estás divina Vico, como siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias. Vico, me encanta el tema que has propuesto para esta oportunidad. Hemos hablado contigo de ángeles, sí, de mensajes, pero creo que es la primera vez que hablamos, o la segunda, de la conexión con los animales, sí, con las mascotas, que son nuestros compañeros más queridos y siempre están para nosotras. Cuéntanos un poquitito más, ¿por qué creemos que no existe una comunicación efectiva entre nosotros, entre ambas partes, vamos a decirlo? ¿Creemos que no? Esa fue ¿por la qué creemos que no? Y también, qué raro, qué loco que haces esto, porque me hacen acordar como, creo que era una propaganda de la tele que pasaba acá en Argentina hace mucho, de como que cuando hablas con los perros o le haces voces a tus perros, voces graciosas, te tratan de loco y de que, ay, yo les hablo, y como que te hacen sentir loco, como que estás haciendo algo mal. Y en realidad, porque creemos esto que dijiste, Fabio, creemos que no podemos hablar, pero o nos sentimos tontos al hablarlo y le hacemos voces graciosas, todo, pero puertas para adentro, puertas para afuera, caminas, hasta haces el duro con tu mascota. Pero yo creo que todas las personas que tienen un animal, hay diferentes clases de tipo de tutores, ¿no? De animales, hay unos que son más, más libres, otros que son más castradores, más controladores, pero todos creo que los amamos y no nos tendríamos mascotas, o sea, no podríamos aguantar los pelos, nada, no podríamos nada. Y sí nos comunicamos, ¿sí? Y no es casualidad que estés en este vivo, en este live hoy, quiere decir que tu mascota tiene muchos mensajes para darte. Y el propósito de este en vivo es que recibas unos tips de mi parte como comunicador animal para que la verdad que muchas veces me duele y no sé si, no me genera angustia, pero sí como que me pone un poco triste cuando veo o escucho que hay casos de perros con enfermedades muy graves y me pone un poco triste porque digo, uy Dios, si supiera la persona que tiene que recibir el mensaje, el perro se liberaría tan rápido y sin embargo hay personas que no están dispuestas a ver. Me ha pasado, no sé si una vez lo conté con vos, yo no me acuerdo, pero voy a dar un ejemplo, si te parece. Claro. Mira, hay un perro, vos la conoces a mi perra Baby, todos la conocen, es una, ya que tiene casi 2 años la Baby, es una labradora, entonces ella se conoce a todos los perros acá de la costa, estamos frente al mar, entonces vamos por toda la costa, saludamos a todos los perros. Hay un perro en especial, la raza de esos perros arrugaditos, no me acuerdo qué raza es, pero bueno, que lo conocimos de cachorrón, tipo se conocen más o menos desde el mismo tiempo los perros, y un día, yo me acordé del perro y digo, che, hace rato que no lo cruzamos al perro este, le pensaba como que le transmitía eso a la Baby, y a los días lo cruzamos al perro con la dueña, la dueña siempre fue una divina, viste, buena onda. Pasa el perro años y el perro había engordado, no sé, como estaba hecho una pelota. O sea, era un perro flaquito, flaquito, no era que se castró, estaba embarazada como una perra hembra, no, el perro literal, de días de no verlo, estaba infladísimo, no sé cuánto tiempo no lo veía, pero le dije, ¿qué le pasó al perro? ¿Qué le pasó? Me dijo que tenía hipotiroidismo, me dijo la mina, y ella sabía que yo era comunicadora animal, yo le había contado a qué me dedicaba, que hacía lo de los perros, y sin embargo, y yo es más como preocupada, no sabía cómo decirle, cómo tratarle de decir que la mina estaba anulada, es como que hasta huía de mí, hasta como que se alejaba, como que estaba como que era otra persona. Y yo me quedé así, o sea, todo fue en un microsegundo, ¿no? Entonces, imagínense en vez del perro que está hecho pipa, que está sufriendo, y vos tenés la solución para la persona y le querés decir, despertate, libera al perro. Y fue en un microsegundo que dije, como diciendo, no quiere escuchar. Bueno, nos vemos, vamos, baby, chao, sigue caminando. Después antes de eso me había cruzado al hijo, ahora que no me acuerdo. Le dije decir a tu mamá que me escriba. Cuando me la crucé, ella me evitó, pasó esta secuencia. Al tiempo, es más, ahora que pienso, hace mucho no lo veo, pero al tiempo de los meses lo vi, ya estaba mejor el perro. Y después me saludó mejor la señora, como diferente. Y ahí entendí que esto yo ya lo sé con el tema de las canalizaciones de Los Ángeles, que nunca hay que dar mensajes a quien no te los pide, ¿no? Y esto es para todos, por más que ustedes no canalicen nada, no importa. Siempre en realidad como que estamos siendo espejo para otros. Entonces, la señora necesitaba vivir ese proceso, esa experiencia, y no dependía de mí, y yo no soy quien para andar salvando a ningún perro. Yo estoy disponible, pero cuando la persona me llame. Y eso quiero hacerles que lo entiendan, porque seguramente acá hay muchas personas, no todos se conectan a un live de mascota porque hay gente que no les interesa la mascota, pero si está conectado seguramente haya sufrido por algún tema de los perros también. Yo cuando era más chica, adolescente, me la pasaba ubicando perros, consiguiéndoles casa y hacía todo un... Hacía magia en las redes sociales, tenía un don para conseguirles casa. Y quizás hay gente que tarda un don, yo les conseguía a familias rápido, porque sufría muchísimo de ver el abandono animal. Cuando desperté, luego en mi despertar más adulta, me di cuenta que las mascotas que veía abandonadas me mostraban huella de abandono. Y mientras más trabajo en mí, y más te vas amando y más vas evolucionando, menos mascotas abandonadas veo. Y cada vez veo más dueños responsables y empáticos y que están abiertos a ver de una manera diferente. Ay, no te escucho. Ahí ahora, Ahí sí, ahí ahí sí. sí. Qué bonito es escucharte, además hablar con tanto amor y cariño de las mascotas que son nuestros compañeros del día a día y que lo dijiste hace unos minutitos, vas a compartir unos pasitos, unas herramientas para que nosotros también podamos comunicarnos con ellos. Así Sí. que vamos a ir un poquitito por esa parte, no sin antes, no me quiero olvidar de decir también que por esto que nos has estado contando con este perro conocido que tenían, podemos entender también que somos el espejo o nuestras mascotas son nuestro espejo. Exacto. El primer mensaje que por qué conté esta historia, esta anécdota, no sé si se escuchó por las dudas, No, avísenme se escucha porque sabía. perfecto. Es que cuando vean un caso así, obviamente no se pongan, no se lo tomen a pecho o quizás de sentirse que tienen que ser los salvadores porque cada mascota tiene su proceso. Cada perro tiene un plan almático con la persona y si a veces le tiene que mostrar una enfermedad hasta terminal, lo va a hacer. Y entonces no depende de nosotros, sino de la persona, ¿sí? Y es el vínculo entre ellos. Es como que no nos podemos meter, excepto que nos pidan ayuda. Algo que anoté, que lo tenía del live pasado, que al final no pudimos hacerlo. De hecho, tengo dos mensajes, uno de la baby, uno de mi gata, de mi perra y mi gata, para todos. Y algo que me estuvo pasando estos días, y me decían recién, me recordaban los días que les diga, no sé si acá cuéntenos en comentarios si hay personas que están por hacer cambios, mudanzas, cambios de trabajo, como Movimientos rápidos y bruscos. Bueno, las mascotas, tus mascotas tienen anticipación. Siempre antes de un gran cambio o ya sea, gracias, Micael. No sé a quién de lado le dijo, a las dos, ¿verdad? Antes de un gran cambio, las mascotas van a actuar raro. Por ejemplo, puede ser que estén alteradas, puede ser que salgan corriendo de repente, como alteraciones. ¿Por qué? Porque tienen anticipación, siempre tienen anticipación, hasta antes de un accidente. Ellos saben. Es como cuando en las películas de las catástrofes empieza, está por venir el tsunami, todos los pájaros ya empiezan a volar, los animales a correr. Bueno, es así, ellos tienen anticipación. Y como vos sos su mundo, entre comillas, porque estás enlazado con ellos, te van a sentir todo, ¿sí? Eso, observá, mensaje número uno, tienen anticipación. Si están haciendo preguntitas, avísame, Fabio, pueden dejar la pregunta, su nombre, y si tiene algo muy conciso para saber respecto a su mascota. Los voy dejando por acá porque sí vamos a responder. Déjennos, como lo ha dicho Vico, con sus nombres y también el de su mascota para poder responder las preguntitas. Después, por ejemplo, otra cosa, ellos saben cuando te vas a ir de viaje, ¿sí? Cuando te vas a ir, por ejemplo, de vacaciones, un mes, unos días. Lo más importante, lo que quizás más como les duele como que los deja un poco confundidos a ellos es saber cuándo vas a volver. Entonces vos con tu mente, siempre con tu corazón, no les puedo explicar el proceso acá de cómo hacerlo porque es muy complejo, pero con su sentido ustedes traten de hacerle entender a ellos que nunca los van a dejar solos, que siempre van a volver, porque eso es lo que más, si hay algo que los pone como que los deja así un poco raros, es eso, saber si la persona va a volver, ¿sí? Después, hay que tenerles paciencia a ellos y a ustedes. Paciencia. Cualquier cosa, cualquier trauma que tenga tu mascota, que te rompa todas las cosas, que te haga pis y caca adentro o en otro lado, o lo que sea que te está haciendo, además pueden contarnos acá en comentarios qué te está haciendo tu mascota que te genera, que te angustia, así lo podemos ver mejor. Todos son mensajes para vos, todo es mensaje todo el tiempo para vos. Tomá a tu mascota a partir de ahora como si fuera un espejo, un perro con cara de espejo. Bueno, el comportamiento que está haciendo es casi tuyo, casi total. O el comportamiento que está haciendo es lo que te falta. Por ejemplo, yo tiendo a encerrarme, o sea, como trabajo online, tiendo a estar en el celu todo el día. Y no soy tan fan del ejercicio. Y viste lo que es la baby, Fire, mi perra quiere correr todo el día. De hecho, el mensaje, ahora se van a reír, el mensaje que les dejó a ustedes. Ella quiere salir todo el día. Si es por ella, quiere vivir caminando. Entonces tiene el otro polo, lo que a mí me falta, lo que yo tengo que integrar, el salir, mover. Ahí, a ver si dejaron una pregunta. Una preguntita por acá, Vico, si te parece ya la voy trayendo para que conversemos y les recuerdo a todos que el chat está disponible, Vico, también para que nos dejen todas las preguntitas, porque seguro que de todo lo que han ido mencionando, yo ya me identifico con varias y no debo ser la única, así que déjennos en los comentarios. Nos dice por acá Rosy, este es su nombre, dice, mi gatita está perdida desde hace un mes y medio, ¿qué mensaje puedo recibir? Primeramente, qué bueno que preguntes, que pongan eso, porque eso también es algo que me genera un poquito de a veces molestia. También me pasó que se lo explicó un chico y no lo captó. Así que si vos estás preguntando eso, porque sí estás preparada para recibir el mensaje que es, lo primero que te tenés que hacer preguntar es en qué estoy perdida yo. Se te perdió tu mascota, su gata, dijo, ¿no? Su gata. O sea, es parte de tu vida. Entonces, ¿en qué tan profundo, qué tan profundo, qué algo tan profundo emocionalmente que no puedes gestionar que te estás perdiendo? Te estás perdiendo a vos misma, ¿sí? Eso como en general. Y ¿sí? Después, yo podría comunicarme cuando son animales perdidos, por más que hagamos una comunicación animal, no significa que el gato va a volver. Para ilusionarse un gato me dijo hasta, y por momentos hasta los guías me ayudaban, me mostraban como el nombre de la calle, el lugar donde estaba, yo podía ver, pero el mensaje para la persona que yo había atendido fue tan fuerte que creo que se tenía que separar, no recuerdo bien, no sé si quizás hasta se sintió la que preguntó también, y bueno, a veces ya no depende, de mí no depende que vuelva la mascota, va a depender del dueño de recibir el mensaje, así que algo como grande que te va a enfocar en qué estoy perdida yo, agarrar papel y mirarme y anotar todo y hacer conciencia, toma de conciencia. Hay animales que se van para darte esta gran lección que ya no te pierdas más y también tienen ya otro plan con otra familia. Entonces por eso no te pongas, bueno, te vas a estar mal, pero bueno, trata de no tanto porque quizás ya se fue con otra familia. ¿Sí? Mico, muchísimas gracias por tu mensaje, por esa respuesta a Rosy que nos deja sobre su mascotita. Tenemos ahora otra pregunta y es de Moisés, lo dice, ¿por qué de mis dos conejos solo uno conecta emocionalmente conmigo? Seguramente representan a tus hijos, no sé si tienes dos hijos, pero si son dos conejos, en realidad los dos conectan emocionalmente porque son tus espejos, son tus extensiones, si no, no serían tus conejos. Así que tratarlos por igual a los dos, no discrimines a uno porque sea más arisco, pero sí seguramente te está mostrando el equilibrio, hacer un equilibrio entre no ser tan pegote y ser más como yo, por ejemplo, tengo el equilibrio entre la baby que está pegada a mí todo el tiempo, la perra, y en cambio la gata tiene su carácter, ya viene cualquier elegante, entonces me muestra la libertad. Entre las dos hago un combo, seguramente tus conejos hagan lo mismo. Y me llega a hijos, seguramente, no sé si tenés dos hijos, ahí tenés. O puede, si no tenés hijos, puede ser que le muestre, miren esto qué loco, a sus hermanos. Quizás te Bueno, estamos, por ejemplo, ¿no? Es déjenos muy por acá en cercano. los comentarios, por favor, todos, si resuenan con esta información. Vamos con Joana Rodri Vico, que nos dice, tengo tres gatos y siento que tienden a ponerse en la puerta y maullar. Y que maullan también. No sé cómo interpretar esto. No sé si maulla cuando ella se va o en qué momento lo hacen, tendría que saber un poco más, pero puede ser que, para mí debe ser que cuando ella se va, los gatos se quedan ahí. Es porque no sabe, ella no les puede explicar que va a volver, entonces como que se quedan preocupados. Seguramente ella esté en modo supervivencia, muy estresada, entonces los gatos la están protegiendo y como que ella se va y de repente dice, uy, están aquí. A ver si se nos muere y ahora cómo vamos a rescatarla y están ahí latentes esperando. Siento eso y por eso es tan importante saber cómo transmitirles la tranquilidad de que vas a volver y que vos estás bien. Simplemente estando tranquilos. Cuando uno se Gracias. calma, el animal empieza a calmarse. Estoy coincido contigo allí, Vico. Mariví nos dice, mi perrita era muy, muy juguetona y ahora se le ve triste. Puede ser por un montón de cosas. No, no, eso. Bueno, no te preocupes, Vico. Hay muchas Igual, preguntitas, traten de ser un poco más igual. específicos también. Claro, igual mi perra también tiene una cara de desgracia, la guacha, una cara así de desgracia. Le digo, pará, baby, ya, no puedo, no, tengo que hacer cosas, loca, no puedo estar todo el día en la calle. Y te pone cara de desgracia. Y cuando sale, ¡ah! Tiene una cara así, otra cara. Entonces no flashen con que tiene que estar contento. El perro tiene su carácter y su parte almática también. Y si el perro está decaído, ya más de un día se ha decaído, decaído, llévalo al veterinario, obviamente. Y no esperes. Muchas gracias, Vico. Vamos a ir ahora con Cintia B. Ya nos dice lo siguiente. Ayer mi perro me mordió la mano. Más que el dolor físico, estoy muy triste, nos pone en el mensajito. Hay algo, puede ser que estés haciendo algo con la mano o sí, ¿qué haces con la mano? Yo, por ejemplo, siempre tengo el celular, ¿no? Quizás no querés hablar con alguien, quizás algo que hagas con la mano en el trabajo, entonces el perro te está haciendo un favor lastimándote la mano. Puede ser eso, pero puede ser otras cosas. Por eso, estas preguntas que me haces, yo le estoy dando un destellín de luz. No es como cuando canalizo los guías que me llega y ese, porque con cada perro es diferente. Cada perro me da una información diferente y algunos fueron humanos, otros no, otros son muy charlatanes, otros no. Entonces, es como un destellín para que ustedes puedan seguir indagando. Muchísimas gracias, Vico, por tu respuesta. Vamos a ver. Hay muchos mensajitos. Les recuerdo, por favor, déjenmelo en el globito de pensamiento, porque allí es mucho más fácil encontrarlos, ¿sí? Vamos a ver Ya ahora. Pairu, cuando terminemos el vivo va a quedar grabado, ¿no? Sí, claro. Que Este dejen vivo. sus preguntas en los comentarios, yo voy respondiendo Claro. cuando Claro que terminemos. sí. Vico siempre tiene la disposición de responder los mensajitos, como todas las personas que nos acompañan. Así que no pierdan la oportunidad de, cuando encuentren el vivo acá en diferido, de compartirlo y dejar sus mensajitos, porque seguro que hay otras personas que también se van a identificar con toda esa información. Tenemos a Jacqueline León desde Perú. Dice: mis gatitos se llaman Dharma, Alastor y León. Tienen problemas urinarios y renal. Saben que es muy importante que tomen agua y quedarse en casa siempre. Una vez se fue por un día y regresó, nos comenta. Eso es lo que te dijeron tus papás a vos. No hace falta que la gata se quede en casa encerrada y que no nada le va a pasar. Eso es una creencia tuya. Y el tema de toda la enfermedad que tenga el animal está mostrando algo tuyo. Entonces, imagínate que vos tuvieras ese tema en los riñones, dijo, ¿no? En los riñones. Sí, creo que era Renal, los sí. riñones. Bueno, en el órgano que sea que tenga el gato. Imagínate que vos tengas ese problema, vos como humana. Entonces, trata de biodecodificarlo, de ver la causa emocional. Así liberás a tu gata. No porque esté encerrada, coma el mejor alimento y tome agua, no le va a pasar nada. Todo lo contrario. O sea, todas las cosas que tienen ellos son de nosotros. Lamentablemente, no se sientan culpables, porque al principio entra la culpa, ¿no? ¡Oh, soy una mala madre! No, no se sientan culpables, pero reciban el mensaje. Reciban el mensaje. Y lo peor que le puede pasar a un gato es estar encerrado. Se acostumbran y se adaptan a los departamentos, pero ellos no pierden la maña. Yo con la osa, por ejemplo, mi gata me acompañó en varias mudanzas y cuando volvemos a estar en una casa con patio, ¡oh! O sea, vuelve y yo a veces pienso, che, le costará volver a adaptarse, ¿no? Porque ellos son como leones, más los gatos son gatos. Así que no te sientas culpable y recibe el mensaje. Gracias, Vico, por responder. Luisa nos dice: mi perrito murió con una enfermedad renal de la que no nos dieron ninguna opción de supervivencia. Nos dolió mucho decirle adiós. ¿Podríamos comunicarnos con ellos una vez que ya han fallecido? Sí podemos comunicarnos con ellos, tiene que haber pasado 15 días aproximadamente. Yo lo comencé a hacer con mi mascota cuando trascendió mi perra Daisy, que trascendió en un accidente, fue muy traumático, fue lo peor que pudo pasar en la vida. Y gracias a ella entra mi misión de canalizar mascotas. Sabes que a los días, Fairuz, pero a los días, yo estaba chapipa del dolor, del duelo, que lo primero que tienen que hacer es vivir el duelo. Yo no sé todo, no lo detengan. O sea, vivan el duelo. Es lo mismo que se haya muerto un hijo, porque para el inconsciente el perro es un hijo. Habían pasado 2 días nomás de que mi perro había trascendido y me llegaban personas, Vico, se me murió el perro, me puedo comunicar, se me murió el gato. Entonces, la gorda me hizo entrar a mi misión de comunicación animal. Tiene que pasar más o menos 20 días y no importa que haya pasado 1 año, 2 años, 3 años, más que nada cuando conectamos con las mascotas desde el otro plano, es recibir la información. Sí te pueden dar qué plan almático tenía con la persona, qué mensaje tenía con la persona. Y hace poquito recordé una señora que el perro de ella mordía, era un perro malo, supuestamente mordía, ella lo amaba y todos lo odiaban, decían, ¿por qué no hace ese perro? Porque hasta la mordió a ella, le mordió la boca, imagínense. Y el perro, yo me comuniqué, ya estaba trascendido, el perro tenía un plan re zarpado, re fuerte. O sea, el perro estaba liberando karma junto con ella y como que tuvo que agarrar el papel de ser malo para liberar un karma. Bueno, todo un quilombo ahí de plan almático que a simple vista vos decías, un perro malo, regálalo, pero en realidad tenía propósito. Entonces, sí se pueden comunicar, ellos no sufren cuando salen del cuerpo, ya de antes de impactar, por ejemplo, en el accidente de mi perra, antes de impactar, yo me accidenté en un auto, ella ya estaba saliendo del cuerpo, o sea, el perro no sufre, lo acompañan, cuando sale del cuerpo, lo acompañan al otro plano, los únicos que sufrimos somos nosotros. Entonces, a todos los que hayan perdido una mascota hace poco o hace tiempo, vivan el duelo, no lo bloqueen. Cuando se sientan listos realmente de adoptar a otro, háganlo, pero no lo apresuren a ese tiempo de adopción. Ustedes van a sentirlo y bueno, y a recibir los mensajes. Gracias, Vico, por responder. María. María Saloana nos dice lo siguiente: mi gato Arturito se pone a maullar en el baño y no logro entender por qué. Intento jugar, acariciarlo, pero sigue maullando. ¿Qué querrá decirme? ¿Qué dijo? ¿Muerde qué? Maulla, su gato cuando está en el baño, maulla. Ella no puede entender, ella juega, lo acaricia, pero sigue maullando, no lo puede entender. Y eso no sé, no sé qué significará, de qué maulla habría que preguntarle, pero sí que se te metan al baño, lo hacen, o sea, cuando vos estás haciendo tus cosas, se meten al baño para cuidarte. Imagínate que es como que vos sos la gata madre, por así decirlo, de la manada de él, entonces estás en un modo de debilidad porque estás haciendo tus necesidades, entonces él te protege. Por eso se ponen adentro o afuera o en la puerta del baño. Quizás sea lo mismo, pero habría que ver específico ese caso. Quiero responderle acá a Moisés, disculpa, Fairo, que pregunta, Sí. ¿los gatos roban el alma a través del aliento? lo he cachado varias veces respirando por las madrugadas cerca de mi nariz. Bueno, Moisés, si es tu gato, pero dale un abrazo, Moisés, y agradecele que tu gato haga eso. ¿Por qué? Porque ellos nos acompañan en el astral. Cuando nosotros dormimos, Fairo, salimos, nuestra alma se va a saber a bailar con. Nos juntamos con Fairo a la noche, bailamos en el astral. Puedes hacer, irte a un montón de lugares. De hecho, cuando soñás con personas es porque ya te conectaste en el astral. Y mi gata, la osa, varias veces me acompañó. O sea, en realidad no sé siempre, seguramente, pero yo varias veces hice consciente que ella estaba ahí en el astral conmigo. Y a veces, y la otra vez le pregunté, porque. A veces, ¿sabes qué hace? Yo estoy durmiendo y la mina te salta, te pega un saltazo así en el cuerpo y la odio, imagínense, porque me arruina el sueño, me despierta, me agarra un paro cardíaco. Bueno, es porque ella a veces ve cosas que yo no veo, o en el astral, ah, esto me había dicho, ahí me acordé, que era como que yo a veces me iba muy lejos, como que me iba muy lejos y como que ella no me podía controlar, algo así. Mucho no le pregunté. Como que me respondió, sí, chao, no indagué, pero muchas veces trabajan en conjunto con nosotros. Lo que sí sé de mi gata es que ella muchas veces me protege. Entonces, si estuvo acá observándote o cerca, es porque a veces te quieren despertar, como diciendo, hey, boludo, volvé que te fuiste re lejos. Pero jamás, jamás, ¿para qué te vas a querer robar tu alma, gato, si ya tienes su alma? Eso es, no existe, eso no se puede. Muchas gracias. Me parece súper curiosa esa pregunta. Muchísimas gracias, Vico, por haberla leído, sí, por haberla encontrado. Tiró hacia el gato la bronca porque el gato le iba a sacar el alma. No, nada de eso. Vamos a ver, vamos con una pregunta más, ¿sí? Se me van, ¿no? Se mueven todas las preguntitas. Tenemos por acá a María, nos dice, entonces la misión de mi perrita es atenuar la situación de salud. No sé qué situación de salud es o qué tiene la perra. Y el perro tiene tal enfermedad, a veces agarra la enfermedad del dueño, pero más que nada porque están enlazados con vos y tienen una misión con vos. Entonces, fíjate la enfermedad que tiene, qué órgano está afectando la enfermedad del perro, y hacé cuenta que la tuvieras vos, y ahí biodecodificás. ¿Qué significa eso? Buscar la causa emocional de esa enfermedad. Y cuando la veas, vas a hacer, ¡ah! Es por esto. Entonces ahí se le va a ir más rápido. Eso no quiere decir que la dejen llevar al veterinario de medicar y que pum, que pan, no. La comunicación animal acompaña el tratamiento veterinario, ¿sí? Depende de lo que tenga la mascota. O sea, no se sientan culpables, pero sí es de ustedes la enfermedad. Lamento decirles que es de nosotros. Todo lo que tenemos nosotros, lo que no podemos gestionar, nos lo muestran ellos. Les doy un ejemplo cortito y muy conciso. Una expareja que yo tenía, que era un maestro muy rasposo, muy tormentoso, y todo lo que yo, a veces discutíamos, entonces, porque yo, había cosas que yo no podía digerir después de discutir con él, cosas que me decía, y ¿qué hacía la osa, Fairos, mi gata? Vomitaba. El pibe se iba, y la gata el otro día, mal de la panza, vomitando, yo corriendo a comprar gastrointestinal, una comida especial, y hasta que me di cuenta, yo me estaba, aún no estaba bien metida de todo en lo que era la comunicación telepática, y cuando me fui metiendo, ¡wow! O sea, me sentí re culpable, imagínense. Lo primero que le dije, vos sí te libero de todo lo que me tengas que mostrar, pero no sirve porque después te sigue mostrando otras cosas. Pero lo vi. Cuando lo ves, decís, ¡ah! Es por esto que no pude seguir. Y ahí me calmé y, o sea, lo dejó de hacer. Entonces, así lo mismo con todas las enfermedades, con todo. Nos están reayudando. Por eso, una manera que ustedes nos ayuden a ellos es recibir los mensajes. Mico, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Nos hemos quedado sin tiempo, pero como siempre ha sido preciosísimo escucharte y que compartas siempre con nosotros herramientas que podemos utilizar, porque nada más la conexión es con el corazón, como lo dijiste hace ratito. Quiero aprovecho rápidamente para recordarles a todos que este live va a quedar en diferido acá en nuestro Instagram, también en el de Vico, y que en unos días lo van a encontrar también en nuestro canal de YouTube, que tiene información muy, muy valiosa, y que les pedimos, por favor, dejen sus mensajitos, compártanlo, porque seguramente hay alguien que se siente identificado con esta información. Vico, te voy a dejar mensaje de la baby, la dosis rápido. Eso te iba a decir, te dejo el espacio para que nos dejes los mensajitos de la baby y la dosis, que yo también les envío un beso y un abrazo grande, y gracias. Te voy a dejar también para que puedas cerrar para todos nosotros este ratito. Vale, el mensaje de mi gata, que tiene como 8 años aprox, le pregunté, ¿qué les puedo decir a las personas que se conecten para conectar más, mejor con los animales? Y me hacía sentido acá en el corazón. Desde el corazón en presencia, de ahí se conecta, y me dijo algo como muy guau, me decía, solo mira, yo veía una chica y veía como que se le acercaban perros, solo mira cómo mis hermanos se acercan a ti, o sea, cuando los animales se acercan a ti, solos, sin que vos hagas nada, es ahí cuando estás conectada con nosotros y ya no nos ves con separación, nos ves igual que tú. Entonces ahí te vas a poder comunicar. Guau, osa. Y el mensaje de la baby, que se lo pregunté el otro día, que estaba mirando para afuera, y me dijo que se diviertan más. La vida es muy corta para quedarse quietos, baby. Mensaje entregado para todos, y déjenos si les gustó este live, si les resonó, compártanlo con la persona que la necesite. Y una manera de ayudar a Mindalia, que ayuda tanto, es siempre compartir los likes con otros, arrobarlos en sus historias, dejarles donativos, lo que sea que ayude a Mindalia, que siempre nos ayudan en nuestro despertar. Gracias, Pairo, por ser parte. Y las dudas que tengan, déjenlas que voy contestando. Gracias. Muchas gracias, Vico. Te envío un beso y un abrazo grande. Chao, chis.